Vamos a continuar nuestro curso de Derecho Internacional Público 2014. Vamos a entrar, tocaremos hoy el tema de los tratados internacionales. Ya terminamos de ver el tema de las fuentes del derecho internacional. Y hoy veremos el tema de los tratados internacionales. Bueno, ¿qué es un tratado internacional? Acuerdo concluido entre dos o más sujetos de derecho internacional. Es correcto. Pero Brenda, ¿qué ocurre si... Bueno, ya Fernanda nos dijo la definición. Es un acuerdo entre dos o más. ¿Quién? ¿Entre dos o más qué, Fernanda? Sujetos de derecho internacional. Sin embargo, la definición, Brenda, jurídica, ¿dónde la encontramos? En el artículo 2 de la Convención de Viena. En la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. En ese artículo, en el artículo 2, se define los tratados internacionales. Sin embargo, en esa definición del artículo 2 se habla de que solamente es adoptado, es un acuerdo entre dos o más estados, ¿verdad? ¿Cuál es la definición correcta, Brenda? Es decir, ¿qué pasa si además de los estados participa una organización internacional? Ah, bueno, ahí dice que se incluyen los sujetos, es el conjunto de estados, pero agrega los sujetos, y es cuando agrega a los organismos internacionales. ¿Quién lo agrega? Hay dos convenciones de Viena, una sobre entre estados solamente y otra incluye también los organismos internacionales. Sin embargo, la convención que incluye organismos internacionales no ha entrado en vigor. Mi pregunta es, Brenda, ¿qué ocurre si una organización internacional participa en la adopción de un tratado internacional? ¿Ese tratado es válido o no es válido? Yo estoy de acuerdo contigo, dinos por qué es válido ese... ¿Por qué si la convención dice que solamente es entre estados, por qué vamos a considerar válido también los tratados en los que participa un organismo internacional? Pues porque ya se tenía, bueno, ellos también ya se agregan como ya entran como... Ya está establecido. ¿De qué manera está establecido? ¿Quieres que te ayuden? Luis Manuel. Repito la pregunta, Luis Manuel. La Convención de Viena define a los tratados como acuerdos entre dos o más estados. Y muy bien dice Brenda que aunque participe un organismo internacional en la adopción de un tratado, ese tratado no deja de ser válido. ¿Por qué no deja de ser válido? Brenda lo dice correctamente, no deja de ser válido. ¿Por qué no deja de ser válido? Por los principios que regulan ese tratado. ¿Cuáles son los principios que regulan ese tratado? Que los actos deben de cumplir de buena fe y que no se deben de obligar a terceros. Los pactos, pactas son servanda, los pactos deben cumplirse, los acuerdos deben cumplirse, los tratados deben cumplirse de buena fe. Y no genera obligaciones ante terceros, ¿no? Res interalis acta, si no me equivoco en la lectura viene el latinajo, ¿no? Que yo no soy muy amigo del latinajo, aunque ya me estoy volviendo un poquito más amigo de latín, ¿verdad? Pero bueno, en el futuro se dirá la tractato y debas esti plenumitai, ¿no? La tractato y debas esti plenumitai. Cae la tractato y ne... la tractatoi ne estigas devoin al aliai statoi. La tractatoi ne estigas deben al día de estado y tío estado y que hoy no cuarto para en la negocio y chune en la negocio por la por firmi por suscribi la tractato y chune tu chivo comprenas ni credas aún tu chivo comprenas bueno como bien dice Luis Manuel hay dos principios que rigen los tratados que son pactas observanda y res interalios acta. Sin embargo, Paulina Giovanna, la misma pregunta y repito la pregunta, Paulina. Los tratados son definidos por la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados de 1969 como un acuerdo entre dos o más estados. Sin embargo, muy bien dice Brenda que aunque en un tratado participa un organismo internacional, ese tratado no deja de ser válido. ¿Por qué no deja de ser válido? En realidad es una pregunta que requiere un poco de reflexión. Quizás no venga en la lectura así como tal, porque sí, ¿no? ¿Verdad? Bueno, así lo ha establecido la doctrina. Es, incluso en la práctica los estados, es decir, por costumbre se admite que también participen los organismos internacionales en la adopción, en la negociación de tratados internacionales, ¿verdad? Es decir que la definición doctrinal es la que a nosotros nos interesa. La definición doctrinal establece que es Fernanda, ¿no? Acuerdo concluido entre dos o más sujetos. Un tratado es un acuerdo concluido entre dos o más sujetos de derecho internacional. A eso le llamaremos la definición doctrinal. La definición convencional es la que ustedes encuentran en el artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Bueno, los tratados... Ya sabemos cuáles son los principios rectores. Manuel, de nuevo, ¿cuáles son los principios rectores de los tratados? Nada más tengo el primero en latín. ¿Latín español? Sí, como quieras. Los pactos deben cumplirse de buena fe y no se deben obligar a terceros. Exacto. Pacta sunt servanda el primero en latín y el segundo en latín es res interalios acta. Es correcto. Pero, ¿qué pasa si al negociar un tratado... al firmarse un tratado se dan cuenta las partes de que hay un error en el tratado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con ese tratado internacional? Pues adolece de un vicio en el consentimiento. Las partes pensaron que se estaban expresando su consentimiento sobre X materia, sobre X asunto, sobre X tema. Sin embargo, ese tema tiene un error. Bueno, un error no es tan grave porque no hay dolo, no hay intención de generar, no hay mala intención, no hay mala fe en el error. Bueno, se puede subsanar bastante, no es un problema insalvable, pero bueno, tenemos un vicio en el consentimiento, ¿verdad? Ese vicio, pues como les digo, se puede subsanar. Entonces tenemos como parte de los vicios en el consentimiento el error, ¿verdad? Pero no solamente hay error. ¿Qué pasa si en lugar de haber ausencia de dolo, hay dolo, ¿no? De una de las partes que busca inducir a error a la otra parte, ¿no? O a las otras partes. Pues tenemos ahí entonces el fraude, ¿verdad? O el dolo, también llamado así. Es otro vicio en el consentimiento que tiene, también se puede subsanar. Sin embargo, hay reglas dentro de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados para subsanar de esos errores, pero hay otros vicios en el consentimiento. Por ejemplo, además del error del fraude, la corrupción del representante de un Estado. Corrupción del representante de un Estado. ¿Cómo podrá ocurrir ese tipo de cosas, no? ¿Cómo podrá ocurrir que se corrompa el representante de un Estado? ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué se debe? ¿Qué será eso de corrupción? Sandra, ¿a qué te parece que sea corrupción? Repito, entonces tenemos el vicio del error, el vicio del dolo, el vicio de la corrupción del representante de un Estado. ¿Qué será eso de corrupción del representante de un Estado? ¿Qué te imaginas que podrá ser así en abstracto, no? No, yo a la fecha no conozco un ejemplo de que se haya corrompido un representante de un Estado. O los manuales no lo expresan, no sé. ¿Qué nombre tienen como los intereses de la población? O sea, que violente los intereses de la, vamos a decir, del Estado, ¿no? ¿Verdad? Que violente los intereses del Estado. Es decir, yo he estado, te mandé a ti como mi representante y resulta que te corrompiste, ¿verdad? Bueno, eso es otro vicio en el consentimiento. Además del error, del fraude, de la corrupción, tenemos la coacción. Ya, corrupción es una cosa, pero coacción es otra cosa. Paulina, Giovanna. Ah, ya. Es que me salteé. Shadi, Montserrat. ¿Qué será eso de coacción? Repito. La coacción sobre el representante de un Estado es también un vicio en el consentimiento. Pues puede ser obligado a hacer determinadas cosas. Sí, un representante de un Estado es obligado a hacer una determinada cosa, por ejemplo, negociar un tratado, ¿no? Y cambiar la voluntad de los intereses que él representa. Pero, ¿cuál será la diferencia entre corrupción y coacción? Porque hay un vicio en el consentimiento que es corrupción del representante del Estado y otra es coacción sobre el representante de un Estado. Hubo voluntad por parte del representante. En la coacción hubieron medios para obligarlo a... Por ejemplo, ¿qué medios podían manifestar coacción para obligar a un representante de un Estado a adoptar un tratado en ese sentido, distinto a los intereses que representa? No sé, una amenaza. Una amenaza, ¿verdad? Pero bueno, se supone que están protegidos, ¿no? Tienen inmunidad diplomática, pues ya es un poco complejo la coacción sobre el representante de un Estado. Y bueno, además del error, el fraude, la corrupción, la coacción, tenemos la coacción, pero ya no sobre el representante de un Estado, la coacción sobre un Estado. Es decir, ya no es la coacción sobre el representante de un Estado, no sé, sobre un embajador, ¿no? Sobre un representante ante un organismo internacional. Aquí ya es la coacción sobre un Estado en su totalidad. No es la coacción sobre un representante de un Estado, sino sobre el Estado en su totalidad. Bueno, sobre todos estos vicios, para terminar la idea, la coacción sobre un Estado me da... esto es mediante el uso o la amenaza de la fuerza. Es mediante el uso o la amenaza de la fuerza, ¿no? En el 2003, cuando Bush quiso la aprobación del Consejo de Seguridad para hacer uso de la fuerza para la Guerra del Golfo Parte 2, ¿no? Pues no le dieron su aprobación. La aprobación que esperaba George W. Bush, ¿no? Por cierto, hay una película que se llama W, que dirige Oliver Stone, que seguramente me atrevo a pensar que nadie la ha visto, ¿verdad? ¿Alguien la vio? ¿No? ¿Alguien sabía que existía esa película? Bueno, pues existe, es de Oliver Stone, y se las recomiendo, ¿no? Muy buena película. Bueno, continuamos. Entonces estamos hablando de la coacción sobre un Estado y asocié con la Guerra del Golfo Parte 2 porque a George Bush pues no le dieron su aprobación. Entonces dijo, pues como está amenazada la supervivencia de la humanidad porque Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva, no me va a detener que no obtenga la aprobación del Consejo de Seguridad. Yo voy a proteger a la humanidad en su totalidad. Y para eso voy a enviar mis tropas allá a Irak, para proteger a la humanidad, porque Saddam Hussein está construyendo armas de destrucción masiva, ¿no? Entonces, pues hizo uso de la fuerza, sin la aprobación del Consejo de Seguridad, ¿no? Y hasta donde yo tengo entendido, como profesor de Derecho Internacional, hay dos formas legítimas de hacer uso de la fuerza, que son legítima defensa y autorización del Consejo de Seguridad. Entonces, en mi opinión, lo que hizo George W. Bush fue hacer uso de la fuerza en contra del derecho internacional, ¿no? Con leer la Carta de las Naciones Unidas, artículo 2, párrafo 4, pues creo que quedaría muy claro. Ya es un poco más complejo ahora porque, claro, se hizo uso de la fuerza en el 2003, ahorcaron a Saddam Hussein, ¿no? Hicieron un juicio sumario, luego lo ahorcaron. Antes de ser ahorcado, le dio las gracias a sus verdugos. Gracias, muy amables, ¿verdad? Y lo ahorcaron, ¿no? Y se filtró una foto que dicen que se filtró, ¿no? Yo creo que la filtraron, pero bueno, se filtró. Supuestamente sancionaron al funcionario que filtró la foto, pero a mi opinión no se filtró, sino que la filtraron a propósito como un mensaje, ¿no? Un buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Bueno. Me pregunto si no habrá sido coacción, ¿no? Uso de la coacción en ese caso, porque después pusieron a un gobierno, dicen que proclive, ¿no? Amigo, ¿no? Con buenas relaciones, pues, con los Estados Unidos y compañía, ya ves, entiendes, el mundo occidental, y pues claro que llegaron a acuerdos porque hubo tropas. Ahora dicen que no, solamente ya las tropas no están ahí formalmente, aunque siga habiendo tropas, ya no están formalmente porque Estados Unidos, por la campaña de Barack Obama, ya no se puede decir que hay tropas en Irak, ¿no? Es una promesa de campaña, vamos a sacar las tropas de Irak, porque los estadounidenses de pronto se cansaron de tanta guerra, y ganó Barack Obama en el 2008 con esa promesa. Bueno, una de las tantas promesas que hizo tantas que ya... bueno, hizo mucho, ¿no? Y bueno, en fin, me desvío un poco del tema. Estamos hablando de los vicios en el consentimiento, en la adopción de tratados internacionales, pero en la parte de los vicios, me refiero a la coacción sobre un Estado, me pregunto si lo que ocurrió en el 2003, lo que hizo Estados Unidos, de hacer uso de la fuerza sin el consentimiento del Consejo de Seguridad, pues leyendo la Carta de las Naciones Unidas hay una, pues por lo menos, por decirlo eufemísticamente, una incongruencia entre la acción de ese Estado y la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, antes de hacer uso de la fuerza, pues dijo, no, pues si no haces lo que te decimos, atente a las consecuencias, ¿verdad? Bueno, continuamos. Esos son los, entonces, resumiendo, ¿cuáles son los vicios en el consentimiento? Son el error, el fraude, la corrupción del representante de un Estado, la coacción sobre el representante de un Estado y la coacción sobre un Estado mediante el uso o la amenaza de la fuerza. Como tarea les voy a pedir, no recomendar, que revisen cuál de estos vicios en el consentimiento está sancionado con la nulidad absoluta. Porque unos tienen nulidad relativa, es decir, se puede arreglar, pero otros tienen nulidad absoluta. Quizás con sentido común lo pueden, algunos de ustedes ya lo sepan, ¿no? Lo esté intuyendo quizás. Pero, ¿cuál de estos vicios se sanciona con la nulidad absoluta? Bueno, continuamos. Dentro de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, se incluyó en los artículos 53 y 64, lo que se llama el Jus Cogens Internacional, si quieren llamarle así. Hay un libro, una monografía que escribió Alonso Gómez Robledo, es un clásico de clásicos, citado internacionalmente, es una fuente de doctrina internacional, el Jus Cogens Internacional, que lo pueden localizar en la página web del Instituto de Investigaciones Jurídicas en la biblioteca virtual. Y ese libro, pues es un, repito, es un clásico, es un libro muy bien escrito y contiene, en mi opinión, pues los elementos. Si ustedes quieren saber Just Colleges Internacional, deberían leer ese libro. Esa es fuente de la fuente de derecho internacional. Ya hablamos, ya terminamos la unidad de las fuentes del derecho internacional. Dijimos que son las que se encuentran enunciadas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, es decir, los tratados, lo que estamos tocando en este momento, la costumbre, los principios generales del derecho, junto con los principios generales del derecho, los principios del derecho internacional, aunque no estén enunciados en el artículo 38 del Estatuto, la jurisprudencia como una fuente auxiliar y la doctrina como una fuente auxiliar. Además, con el desarrollo del derecho internacional, también hablamos de los actos unilaterales, como fueron enunciados por la Corte Internacional de Justicia en el caso sobre las prácticas nucleares, atmosféricas, que realizaba Francia y afectó a dos estados, ¿no? Esos estados presentaron una promoción ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte dijo, bueno, como el gobierno francés se obligó públicamente a no realizar más pruebas nucleares atmosféricas, pues quedó obligado. ¿Por cuál vía? No fue un tratado, porque no fue un tratado entre Francia y Australia, ¿no? Que era un estado afectado. Fue una declaración unilateral del gobierno francés de quedar obligado por esa declaración. Y además, también consideramos algunas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aquellas que son votadas por cuasi unanimidad, que han sido votadas reiteradamente y pues que tienen muy pocos votos en contra y pocas abstenciones, es decir, que reúne una especie de un hecho cuasi legislativo, es decir, la Asamblea General reunida en asamblea, como su nombre lo indica, emitiendo prácticamente una ley internacional, ¿no? Lo digo con mucho cuidado y de forma flexible, ¿no? A esas resoluciones yo propuse un ejemplo, ¿no? Que es la resolución de la Asamblea General proponiendo que los Estados Unidos termine con el bloqueo a Cuba, ¿verdad? En mi opinión, esa resolución reúne todas las características enunciadas por la Corte Internacional de Justicia en una opinión consultiva. ¿Alguien sabe cuál es esa opinión consultiva? Pues es la de 1996 sobre la ilegalidad del uso de armas nucleares, ¿no? Bueno, esas son las fuentes. Sin embargo, hablando del derecho a los tratados, en la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados de 1969 se incluyó en el artículo 53 la definición del jus cogens, que es, y en el 64 la definición del jus cogens superviniente, es decir, jus cogens como tal o propiamente dicho o en sí mismo, y el jus cogens que surja a partir de la adopción de la Convención de Viena sobre los derechos estatales. ¿Y qué es el jus cogens? Bueno, no lo comentamos durante el tema de las fuentes del derecho internacional, pero algunos se atreven a decir que es una nueva fuente del derecho internacional. Primero, ¿qué características tienen? Limita la voluntad de los estados. Vamos a llamarlos, para entendernos, como normas imperativas que no admiten acuerdo contrario a los estados. Un ejemplo: México no puede firmar con el gobierno de los Estados Unidos, por decir algo, ¿no? Algo absurdo, o con el gobierno de Guatemala. Guatemala y México no pueden adoptar un tratado para, no sé, acabar con todos los indígenas, ¿no? Cometer genocidio contra los indígenas. Es un ejemplo absurdo, por supuesto. Salud. Pero nos ilustra más o menos lo que contiene el jus cogens, ¿no? Lo que implica el jus cogens. Es decir, no se puede adoptar un tratado para regular la trata de personas. Es decir, no, pues voy a cobrar tanto, ¿no? Por trata de personas y tú vas a recibir tanto. No se puede adoptar un tratado en ese sentido. Son ejemplos absurdos que yo utilizo para ilustrar un poco lo que es el jus cogens internacional. Ejemplos ya propiamente dichos del jus cogens: la obligación que tienen los estados de prevenir el genocidio, de prevenir y en caso de que ocurra un acto de genocidio, de sancionar a los presuntos responsables del delito internacional de genocidio. Ese es un ejemplo. Dicen que es después del artículo 2, párrafo 4, es el ejemplo más cierto de una norma que tiene el carácter jus cogens. Es decir, que podríamos decir que el jus cogens es como una especie de carácter que se le agrega, se le adiciona a una norma ya existente, ¿verdad? Por ejemplo, la prevención y sanción del delito internacional de genocidio. Antecedentes del jus cogens internacional, pues la prohibición de la piratería es un antecedente que podría imparar dentro de los elementos del jus cogens internacional. La piratería, me refiero a no ir a Tepito y a la Merced, no sé, sino no es ese tipo de piratería, sino la piratería en el mar, ¿no? O sea, una nave marítima que se apodera de otra nave marítima y es una presa, ¿no? Ya es una presa. La prohibición de la piratería. En algún tiempo estaba permitida la esclavitud, ¿verdad? Era una práctica de los estados. Pero con la abolición de la esclavitud, sobre todo en los Estados Unidos de América, dicen que se abolió, ¿no?, en el siglo XIX, que ya no hay esclavitud, ¿verdad? Aunque algunos sociólogos dicen que la nueva esclavitud tiene otras formas, ¿no? Que son la migración, es decir, los migrantes se les ceden todos sus derechos, ¿no? Pues eres migrante, no tienes papeles, pues bueno, vas a ganar menos que un ciudadano normal, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. O bueno, vas a estar encerrado en la bodega y solamente vas a poder salir los domingos en la tarde. No sé, cosas así. Sería un tipo de nueva esclavitud. O la trata de personas, ¿no? Es decir, obligar a la esclavitud sexual a una persona, ¿no? Sea mujer, sea niño, sea, en fin, adolescente, incluso hombres, ¿no? También varones. Pues también es una forma de esclavitud. Pues no sé, una chica, casos que he leído, ¿no? Que se pueden leer en la prensa, una chica veracruzana que su marido se fue a los Estados Unidos, ya no supo más de él y pues necesitaba encontrar una vía para mejorar su nivel de vida. Conoce a alguien que le dice que le puede hacer un trabajo allá en Nueva York. No, pero ¿cómo le hago para llegar a Nueva York? No te preocupes, yo te llevo. No. Y la llevan a la chica allá en Nueva York. Y cuando llega a Nueva York, págame. No, pero si no tengo con qué pagarte. Ah, bueno, pues puedes trabajar aquí en este lugar, ¿no? Entonces, para en fin, la obligan a pagar su deuda entre comillas. Y bueno, son formas de generar esclavitud, en este caso sexual, ¿no? Ahora que fui a Sudamérica, tomamos el vuelo de una ciudad argentina hacia otra ciudad argentina y bueno, en el sanitario del aeropuerto había unos letreros así de este tamaño, enormes, alertando sobre la trata de personas. ¿Verdad? Oh, que se te van a llevar al norte. Creo que eso incluía a México también, ¿no? Ten mucho cuidado. Y tenía mensajes de alerta del sanitario. Y yo se lo comenté a mi esposa y me dijo, no, también está en el sanitario de damas, de mujeres. Es decir, que hay una por lo menos en esos aeropuertos específicos había una alerta, una preocupación por parte del aeropuerto, supongo yo que del estado, ¿no? Y bueno, en fin, se pueden revisar algunos hechos que ocurren en esta ciudad, por ejemplo, ¿no? La vida nocturna. Me pregunto qué tanto habrá también de ese tipo de esclavitud aquí, en esta ciudad. Por mencionar esta ciudad, ¿no? Porque no significa que solamente en esta ciudad. Bueno, estamos tocando el tema del jus cogens internacional. Vuelvo, en realidad no me salí del tema, solamente estoy tratando de ilustrar, ¿no?, las implicaciones de estos artículos, artículos 53 y 64. No hay un listado de normas jus cogens, estas son normas jus cogens, porque pensaron los delegados de los estados que discutieron la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados dijeron: ¿qué pasaría si ponemos una lista? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué hubiera pasado si hubiera puesto fulano, sutano, mengano, normas? ¿No? A, B, C, D, F. Normas son normas de carácter jus cogens. ¿Qué hubiera implicado? ¿Qué temor tuvieron los delegados de los estados para no incluir esa lista? Que a lo mejor no abarcaba todos los problemas. Exactamente, ¿no? ¿Qué tal si nos falta alguno? O si surge otro, ¿verdad? Bueno, entonces no se incluyó la lista y se puso una definición genérica de lo que es el jus cogens internacional. Una norma imperativa del derecho internacional general que no admite acuerdo en contrario. Más o menos esa es la definición que ustedes pueden leer en los artículos 53 y 64. Pero en relación al derecho de los tratados, los estados, los sujetos de derecho internacional que tienen la capacidad plena para negociar un tratado, firmar un tratado y obligarse por un tratado, pues están limitados por las normas jus cogens. Es decir, no pueden adoptar cualquier tipo de tratados internacionales. Incluso se pudo haber adoptado un tratado internacional, pero con el tiempo haber surgido una nueva norma de carácter jus cogens. Los soviéticos, cuando existían, decían que existía una nueva norma, una norma jus cogens superviniente, que era la prohibición de los tratados leoninos, es decir, tratados que benefician solamente a una de las partes, ¿verdad? No tuvieron éxito en su promoción, pero bueno, es un ejemplo o una referencia de lo que podría ser una norma jus cogens superviniente, ¿verdad? Entonces, el jus cogens está definido en los artículos 53, o más bien está definido en el artículo 53, y el jus cogens superviniente está definido en el artículo 64, ¿verdad? Algunos consideran que es una nueva fuente del derecho internacional, que es el piso, es decir, localizar las fuentes del jus cogens internacional es el piso para saber cuál es la constitución mundial, ¿no? El nuevo orden, el orden público internacional. Otra forma de hablar de jus cogens es el orden público internacional. Esto que les estoy diciendo genera polémica, ¿no? Pueden hablar con otro profesor y decir: no, el profesor Luis Córdoba está divagando, está hablando de poesía, ¿no? Pero yo puedo decir: no, no es poesía, poesía es artículo 53 y 64, ¿verdad? Lo que está en disputa no es la existencia del jus cogens, porque eso es derecho positivo internacional. Lo que está en disputa es cuáles son las que tienen ese carácter, ¿verdad? Y si el jus cogens es realmente la constitución mundial, ¿no? Es decir, el orden público internacional, aquel orden sobre el cual ningún estado puede estar por encima de ese orden. Bueno, la primera norma de carácter jus cogens, según Alonso Gómez Robledo, no lo digo yo, es el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso o la amenaza de la fuerza entre los sujetos del derecho internacional. La segunda más cierta de norma de carácter jus cogens, y no lo digo yo, lo dice Alonso Gómez Robledo, es la Convención para Prevenir y Sancionar el Delito Internacional de Genocidio. Con los desarrollos posteriores, los tribunales internacionales ad hoc, que no tienen mi simpatía por el origen que tuvieron, pero se consideran también parte del derecho internacional, la prohibición de la tortura es una norma de carácter jus cogens. La prohibición de la desaparición forzada es una norma de carácter jus cogens. La prohibición de la esclavitud es una norma de carácter jus cogens. Por lo menos esas son normas de carácter jus cogens. Bueno, continuamos. Un tratado internacional es un acuerdo entre dos o más estados regidos por el derecho internacional. Ahora, cómo se llega a la adopción de un tratado internacional? ¿Cuáles son las fases de adopción de un tratado internacional? Dana Claudia. ¿Cuáles serán esas fases? O bueno, pensando en forma, ¿cómo llegarías a adoptar un tratado internacional? ¿Cómo llegaría a qué? ¿Cómo, no sé cómo hacer la pregunta, pero tiene que ver con las fases del derecho internacional. ¿Cómo se adopta un tratado internacional? Por ejemplo, en el 88, ¿no? México, en el 86, adoptó los acuerdos del GATT, ¿no? Actualmente conocida como la Organización Mundial del Comercio, que administra los acuerdos del GATT. Pues primero debe de haber una negociación. Exactamente, primero debe haber una negociación. Y Dana, ¿qué es lo que se negocia? O sea, las partes negocian, ¿qué es lo que negocia? Pues lo que va a formar parte del tratado, ¿no? Las, como... Sí, lo que... Exacto. Pero en la razón del texto, ¿qué es lo que vamos ¿qué es lo que, a respetar? Exacto, ¿qué es lo que negocian? El texto, ¿verdad? ¿Qué es lo que negocian? El texto. Carla Magali. Sí. ¿Y cómo sabemos que lo negociado ha terminado? ¿En qué momento las partes reconocen que la negociación ha terminado? Con la firma del texto, ¿no? Al poner su firma están reconociendo que eso es lo acordado, eso es lo negociado. Donovan, ¿y qué seguiría después de la firma? Seguiría la manifestación de la voluntad de obligarse por ese tratado, ¿verdad? Podríamos llamarle a grandes rasgos ratificación. La ratificación puede generar alguna confusión porque... ¿Cuál es el momento de la ratificación? Sara. La negociación termina cuando se firma. ¿Verdad? Exacto. Es que en el ejercicio vi una pregunta, una tercera pregunta. Ajá. Y le puse así. Yo solo me sabía como así bien, como cuatro. Y no, menos otra. Y me puse que había sacado cero en el ejercicio. Y hasta le resiste la pregunta. Oh, pues tendría que revisar, pero... no sé el motivo por el cual obtuviste esa calificación. Puede ser que se haya pasado el tiempo, puede haber varias razones, pero voy a revisar tu ejercicio. Sin embargo, el momento en que termina la negociación es la firma es el reconocimiento a las partes de que la negociación ha terminado, ¿verdad? ¿Y qué seguiría después de la firma, Donovan? Ah, dijiste la ratificación, sí. Ahora, la ratificación puede dar cierta confusión, porque ¿cuál es el momento de la ratificación? ¿La firma? ¿Cuál es el momento de la ratificación? ¿Cómo sabemos que un Estado ya se obligó por ese tratado? Es decir, ese Estado está obligado por ese tratado. Stephanie Hernández, ¿cuál será ese momento? No sé si me explico bien. Ratificación sí nos da una idea. Bueno, no sé, ¿alguien es adivino? ¿Sabe qué es lo que yo quiero escuchar? Sí. Nadie es adivino, ¿verdad? Cuando se publica, bueno, yo quiero saber cuando se publica. Tiene que ver con la publicación, ¿no? Ya sea... ¿tu nombre me recuerdas? Carla. ¿Cuando entra en vigor? No necesariamente, ¿verdad? Porque un Estado puede obligarse por un tratado aunque el tratado no haya entrado en vigor todavía. Es decir, un Estado ya manifestó su voluntad en obligarse aunque el tratado no haya entrado en vigor, porque ya no depende de él. ¿Qué tal si se requieren 30 ratificaciones? ¿No? Y la de él es la 29, faltan. Ah, si es un tratado que requiere dos ratificaciones y yo soy el segundo, bueno, feliz por mí, porque ya soy... Ya ahora sí, ya entró en vigor, ¿no? Y me obligué. Es decir, no necesariamente la entrada en vigor. Sabemos que el Estado ha manifestado su voluntad en obligarse por ese tratado. Pero se relaciona sin duda, pero no es lo mismo. Bueno, el Estado, las partes negocian. Al firmar, reconocen el contenido de la negociación, pero todavía falta un proceso que es tanto interno como externo. A ese proceso se le llama ratificación, es decir, el proceso interno, vamos a tomar como ejemplo el Estado mexicano. ¿Cómo se obliga al Estado mexicano por un tratado internacional? El Senado debe aprobar lo que ha firmado el Ejecutivo, ¿no? Participan dos órganos del Estado. Incluso hay un profesor de esta facultad que dice que el poder legislativo más prolífico no es el Congreso de la Unión, es el Ejecutivo y el Senado, porque hay más de 2000 tratados internacionales adoptados por el Estado mexicano. ¿Entre quién y quién? Pues entre el poder ejecutivo mexicano y el poder legislativo, el Senado de la República. Por ese motivo, algunos legisladores han propuesto, presentado iniciativas para reformar el artículo 76 de la Constitución y eliminar la facultad exclusiva del Senado de aprobar tratados internacionales. A veces el Senado se tarda mucho. ¿Por qué se tarda? Pues será por intereses del Ejecutivo, ¿no? A veces el Ejecutivo le interesa públicamente decir yo firmé y luego decir no, pues con la pena, pero el Senado no me ratificó, ¿verdad? Entonces es también una herramienta de carácter político. Ya les daré un ejemplo al respecto. Pero bueno, en el caso del Estado mexicano, el Senado aprueba lo que ha adoptado el Poder Ejecutivo. Entonces, esa aprobación se turna nuevamente al Ejecutivo. ¿Y el Ejecutivo qué hace con esa aprobación del Senado? Hace dos cosas. La manda a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y además, ¿qué debe hacer? Porque eso es a nivel interno, ¿no? Los demás estados, partes del tratado, pues no están obligados a enterarse de que México lo ha publicado en su Diario Oficial. Bueno, hoy con el derecho informático, pues no sé, pero no están obligados los demás estados a saber que México ya publicó su tratado en su Diario Oficial de la Federación. ¿Qué debería hacer además ese estado que ha manifestado o que ha publicado su ratificación en el Diario Oficial de la Federación? ¿Qué debería hacer? También puede ocurrir que el Estado mexicano, antes de publicar en el Diario Oficial, haga lo que me estoy preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que hace además de publicar en el Diario Oficial? Si se trata de un tratado multilateral, pues lo deposita, ¿no? Mira, depositario, mira, aquí está mi ratificación, Tom. Es decir, estoy manifestando mi voluntad de obligarme por ese tratado. No sé si ha entrado en vigor, sin embargo, yo estoy manifestando la voluntad de obligarme por ese tratado. Por eso no le vamos a llamar ratificación a esa tercera etapa. Le vamos a llamar la manifestación de la voluntad por obligarse por el tratado. La manifestación de la voluntad por obligarse por el tratado, ¿no? ¿Cómo se negociarán los tratados multilaterales? Sabrina, los tratados multilaterales, ¿cómo harán los estados para negociar? Se van a reunir en una ronda donde se van a discutir los puntos más importantes sobre lo que va a tratar. Exacto, como sinónimo de ronda, ¿qué otro? Una conferencia internacional, ¿verdad? Ronda se usa mucho en la OMC, ¿verdad? Es un buen ejemplo, en realidad sí es un buen ejemplo, pero parece asociado exclusivamente a comercio exterior, ¿no? Pero bueno, para nosotros en derecho internacional público, vamos a llamarle conferencias internacionales, que no son las conferencias que está dando Manuel Becerra Ramírez sobre la propiedad intelectual en México, sino por los invitados que tiene, ¿no? Manuel Becerra, que pues son conferencias, una serie de conferencias en un seminario. Esas también son conferencias, pero las conferencias a las que yo me refiero es una reunión internacional en la que participan delegados de los estados que están negociando el texto de un tratado. También lo pueden negociar, además de eso, en organismos internacionales. no sé, el delegado de México en la Organización Mundial de la Salud, pues puede negociar el texto de un tratado que se vaya a adoptar en el marco de esa organización. O el ejemplo, me parece un excelente ejemplo, ¿no? Las rondas de la Organización Mundial del Comercio. ¿Cuál será la última ronda de la OMC? La ronda de Uruguay. ¿Es la de Uruguay? Sí. No, creo que... Esa es la del GATT. Sí, que desembocó en el GATT, pero hay otras rondas, ¿no? Sí, la de dos. No sé de qué están discutiendo, pero hay otra ronda. ¿Cuál? Anteriores a la de Uruguay. Posteriores. No estoy diciendo que sean exitosas, ¿no? Sé que ha habido rondas que no han sido exitosas, ¿no? Pero bueno, ahora mismo no recuerdo las rondas, pero había otra ronda, no sé si Marrakech o algo así. La de Marrakech. O estoy confundiendo la ronda de Uruguay, ¿no? Pero según yo hay otra. ¿Perdón? ¿Cuál? ¿Perdón, repite su nombre? Igual. Bueno, estoy hablando de algo que no recuerdo, entonces mejor vamos a dejarlo por el momento, pero hay otras rondas, ¿eh? Y bueno, la OMC es un organismo internacional, tiene representatividad. Claro, es el foro más importante del comercio exterior. Y pues ahí eso también puede ser un ejemplo ilustrativo de cómo se negocian tratados internacionales en caso de que se vaya a adoptar un nuevo tratado internacional. Ahora, los estados, pues hay funcionarios que no requieren plenos poderes para negociar un tratado internacional, ¿no? ¿Quiénes son esos funcionarios? Rocío, ¿quiénes serán esos funcionarios? Los mandatarios, ¿no? En derecho, en la Comisión de Viena se les llama jefes de estado. Los mandatarios, ¿no? Mejor terminología, es correcta la respuesta, mejor terminología, los jefes de Estado. También pueden ser jefes de gobierno, porque algunos estados distinguen entre jefe de Estado y jefe de gobierno. No vayan a confundir con jefe de gobierno del gobierno del Distrito Federal. Se le llama jefe de gobierno, pero él no está capacitado para adoptar tratados internacionales. No sé si esté capacitado para adoptar acuerdos interinstitucionales, creo que sí, pero... Yo me estoy refiriendo exclusivamente a tratados internacionales. Entonces, son los jefes de Estado o de gobierno. ¿Y quién más, Rocío? Juntitos con esos. Además, por ejemplo, el presidente, ¿no? Claro, no es práctico que el presidente negocie los tratados en los que se va a obligar México. ¿A quién podría enviar el presidente en su lugar? El secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿qué funcionarios no requieren plenos poderes? Es decir, un poder de representación, ¿no? Para negociar un tratado son los jefes de Estado o de gobierno o los ministros de Relaciones Exteriores, que en México, en lugar de ministros, les llamamos secretarios, ¿verdad? Porque secretario viene de secreto, dice. Pero además... Esmeralda, ¿qué otros funcionarios no requieren plenos poderes además de los jefes de Estado, los jefes de gobierno o ministros de Relaciones Exteriores? Los embajadores, llamados jefes de misión diplomática. Exactamente, los embajadores, mejor dicho, los jefes de misión diplomática no requieren plenos poderes para los tratados entre su Estado y el Estado receptor. Luego entonces el embajador de México en Estados Unidos no requeriría plenos poderes para negociar a nombre de México, ¿no? Sin embargo, el embajador de México en Estados Unidos sí requeriría plenos poderes para negociar un tratado con Nicaragua o con Europa, ¿no? Repito, los jefes de misión diplomática tienen representación para negociar tratados entre su Estado, o sea, el Estado que lo envía, y el Estado que lo recibe, el Estado receptor. También, ¿qué otros, Esmeralda? Ahora, nada más. ¿O quieres que alguien te ayude? Paola. ¿Qué otros? Representantes ante organizaciones internacionales, es correcto. Los representantes de los estados ante una organización internacional o, además de un organismo internacional o en una conferencia internacional. Esos representantes pueden comprometer al estado para los tratados que se concluyan en esa organización internacional o en esa conferencia internacional. ¿Cuál será la diferencia entre conferencia internacional y organización internacional? Paola, ¿cuál será la diferencia entre un organismo internacional y una conferencia internacional? Que la conferencia puede ser temporal. Exactamente, la temporalidad, y la conferencia no tiene representatividad internacional, no es un organismo internacional. Es decir, no es un sujeto de derecho internacional. Es un mecanismo para adoptar tratados, pero no es un sujeto de derecho internacional. Ahora, dentro de la estructura de los tratados, ya hemos hablado, ¿no? Los tratados tienen una especie de exposición de motivos, que en mi opinión es lo mismo que el preámbulo. ¿Y qué función tendrá esa exposición de motivos? Valeria, Itzel. ¿Qué función tendrá esa exposición de motivos? ¿Para qué servirá? Según la lectura. Por ejemplo, puedes tomar como comparativo la exposición de motivos de una iniciativa en México, ¿no? En el Congreso. Es un legislador, ¿no? Presenta una iniciativa que reforma el artículo tal de la ley de impuestos sobre la renta con fundamento tal y tal, y bajo la siguiente exposición de motivos, dice, ¿no? Pues, o de la ley del IVA, ¿no? Que está tan de moda. Bueno, pues la reforma fiscal o hacendaria, así llamada, aumentó el IVA del 8% al 16% en las fronteras. Entonces un legislador hoy presentó una iniciativa para que en lugar de pagar 16, pague nuevamente 11. Porque, ¿y cuál es el motivo que genera su iniciativa? ¿Qué le motiva a presentar esa iniciativa? Pues la falta de competitividad ante los estados del sur de Estados Unidos. Norteños les gusta de pronto irse mejor a comprar allá, cruzar la, allá, así se dice allá, ¿no? La línea, ¿no? ¿A dónde fuiste? ¿Crucé la línea o fui al otro lado? ¿Verdad? Bueno, eso sería una exposición de motivos. ¿Cuál sería esa exposición de motivos? O sea, ¿qué lo motiva? Pues que está lesionando la competitividad de los estados del norte de México frente a la economía de los estados sureños de Estados Unidos. Es un motivo, ¿verdad? Ese motivo. Así también los tratados internacionales tienen una especie de exposición de motivos. ¿Qué función tendrá esa exposición de motivos, Valeria? ¿Quieres que te ayude? ¿Sí? Ferdinando. Para dar las razones por las cuales se crea o se adopta. ¿Sí? Sí, expresa los propósitos, las razones, los motivos. Sirve para interpretar lagunas, posibles lagunas, de las cláusulas del tratado. Exactamente. ¿No? Profesor, ¿en la exposición de motivos es donde vienen algunas definiciones de palabras que se utilizan en el mismo, en la misma exposición de motivos? Definición de palabras en la exposición de motivos, porque no hay prohibición de poner definición. Sin embargo, la técnica actual de la adopción de tratados internacionales, que incluye también el Congreso de la Unión Americana, las definiciones se incluyen dentro de un artículo. Dentro del articulado, esa sería la técnica correcta para la adopción de tratados. Sin embargo, no hay prohibición para incluir dentro de la exposición de motivos definiciones. No. Yo creo que no sería propio, aunque no esté prohibido. Pero una exposición de motivos es, podemos tomar como ejemplo la de la Carta de las Naciones Unidas. Nosotras, las naciones desunidas, venimos a unirnos, etc. ¿No? Esas son una especie de una exposición de motivos, ¿verdad? Entonces, aunque no esté prohibido, en mi opinión no sería propio incluir definiciones dentro de la exposición de motivos, ¿verdad? Bueno, ¿para qué sirve entonces la exposición de motivos? Ayuda, o más bien, perdón, puede ayudar a la interpretación del texto cuando ofrece algunas dudas, cuando el texto ofrece algunas dudas. Y sin duda alguna, como dijo Ferdinando, pues incluyen ahí los motivos, las causas, las razones, los propósitos, ¿verdad?, que llevaron a la negociación, a la firma y a la manifestación de la voluntad de obligarse por ese tratado. Ahora, en un tratado bilateral, pues no hay dudas, ¿no? ¿Cómo se adoptará un tratado bilateral? Pues cuando estén de acuerdo las dos partes, ¿no? Pero en un tratado multilateral, ¿cuántas partes deben estar de acuerdo para adoptar un tratado internacional? Dentro de un tratado multilateral, ¿cuántas partes deben estar de acuerdo para adoptar un tratado internacional? En un tratado bilateral, pues las dos partes. ¿Perdón? A ver, primero vamos con Valerias. ¿Cuántas partes? ¿Perdón? ¿Y si son más de 100 partes, dos o más? No sé, un tratado multilateral es el tratado Roma en que participaron más de 100 estados. Había delegados de más de 100 estados. Los estados más importantes. O sea, si Estados Unidos no está de acuerdo, mejor no adoptamos el tratado. Es más, si México no está de acuerdo, no, pues queremos a México aquí. En el tratado de Roma, sin él no queremos adoptar el tratado. ¿Quieres ayuda? La mayoría de los estados, efectivamente. Porque, Valeria, ¿estás de acuerdo conmigo en que no tendría sentido que serían dos más? En principio. Sin embargo, hay una puerta abierta para que la mayoría elija una regla distinta. Es decir, ¿cómo se adopta un tratado multilateral? ¿Cómo se sabe que ya se consiente, ¿no?, sobre el texto de ese tratado? Por mayoría. Pero esa mayoría puede decidir otra forma de adoptar ese tratado. Es decir, que la mayoría puede decidir otra regla para adoptar el tratado internacional. Bueno, entonces, ¿qué es la ratificación? Vamos a retomar el tema de la ratificación que nos trajo Donovan. La ratificación es un procedimiento, ¿no? Es un procedimiento mediante el cual cada estado determina conforme a su derecho, es decir, ¿qué derecho, no? Su derecho interno, ¿verdad? El procedimiento que define cada estado para obligarse por un tratado. En el caso de México, el procedimiento es que el Ejecutivo negocia el tratado y el Senado de la República aprueba o no aprueba lo que ha firmado el Estado mexicano, el Ejecutivo de la Unión. Además, la ratificación, eso es dentro del aspecto interno de la ratificación, porque estamos diciendo que hay dos aspectos, uno interno y otro externo. Dentro del aspecto externo, la ratificación es la comunicación que hace un estado a los demás estados de que ese estado, pongamos por ejemplo el estado mexicano, manifiesta, comunica a las otras partes del tratado que el Estado mexicano, tomando como ejemplo el Estado mexicano quiere obligarse por ese tratado, ¿no? Entonces son dos aspectos, tomando como base el Estado mexicano: la negociación por parte del Ejecutivo, la aprobación por parte del Senado es el aspecto interno. Esa aprobación del Senado se hace llegar al Ejecutivo y el Ejecutivo comunica que ha terminado su procedimiento interno y comunica a las demás partes que el Estado mexicano desea obligarse por ese tratado, ¿verdad? Eso es la ratificación a grandes rasgos. ¿Y qué será la adhesión. La figura de la adhesión, ¿qué será la adhesión? Ana Fernanda, adhesión. Ahora permítanme un segundo que sus compañeros se alborotaron un poco. Nuevamente, Ana Fernanda, la adhesión es. Yo entendí que la adhesión era aquello que su nombre lo dice, aquello que se adhiere a lo que se hubiera faltado. Bueno, pero a ver, Jesús, adhesión. Jesús Santander. Ah, perdón. ¿No te acuerdas? Supiste en algún momento, pero en este momento no. Bueno, es que yo no lo aparece aquí en mi texto. Ah, permíteme un segundo, Ana Fernanda. Sandra. ¿Y adhesión? ¿Qué será la adhesión? Puede entrar a formar parte de la. Ya está. ¿Qué? Otra vez, Sandra, por favor. Es el acto mediante el cual un Estado que no ha firmado un tratado puede entrar a formar parte de él. O sea, no ha firmado, y si no ha firmado, Sandra, ¿qué implica que no ha firmado? ¿No ha participado en qué? No lo ha aceptado. ¿Perdón? No lo ha aceptado, sección. Pero se está adhiriendo, o sea, está aceptando. Pero si no ha firmado, implica. No ha negociado. Si no ha firmado, no ha negociado. Entonces, un Estado puede adherirse, es decir, me adhiero a lo que ellos negociaron, me gusta ese tratado, tremendo trabajo que hicieron, fabulosas cláusulas que redactaron, me adhiero, me quiero adherir a ese tratado. Pero la adhesión no debe estar prohibida. Hay tratados que no admitiremos adhesiones. Se supone que el Telecán, por ejemplo, sí admite adhesiones, siempre y cuando esté de acuerdo las partes del Telecán. Y en algún tiempo se negoció que Chile entrara a formar parte del Telecán. Por razones políticas, económicas, financieras, lo que ustedes quieran, Estados Unidos adoptó un tratado con Chile, ¿no? Un tratado bilateral. Pero bueno, una de las razones por las cuales México quiso adoptar el Telecán fue que, además de ser vecino de la primera potencia económica, diplomática, militar, ¿no? De lo militar hablaremos en algún momento porque hubo un cambio en la política exterior mexicana. Pero seguramente ya están enterados porque ya están recibiendo un boletín de noticias diario, ¿no? De ahí, UNAM, Google Groups. Y ahí viene mucha información sobre ese cambio en la política exterior mexicana que puede desembocar, bueno, que ustedes van a leer en ese boletín. ¿Querías decir algo? Sí, una pregunta. Para que un Estado se adhiera a ese tratado, ¿los Estados que ya formaban parte del tratado deben de aprobarlo por mayoría? ¿O nada más porque...? La adhesión no debe estar prohibida. Pues con que no esté prohibida la adhesión. O sea, cualquiera puede... Y puede establecer un tratado, cláusulas sobre la forma de que los Estados pueden adherirse, ¿no? Por ejemplo, que los Estados que sí negociaron y que firmaron están de acuerdo, como el caso de Telecán, ese es un ejemplo, ¿verdad? O sea, se pueden adherir otros, sí, pero nosotros debemos estar de acuerdo. En ese caso, en el caso de Telecán, el propio Telecán estableció reglas, la regla de que deben estar de acuerdo. Para que se pueda adherir ese Estado, Paulina, Giovanna, ¿es necesario que el tratado entre en vigor? Sí. A ver, Paulina dice que sí, ¿por qué? Ahora vamos con Paulina primero. Porque la adhesión, la definición de adhesión, Sandra, ¿podrías repetir la definición de adhesión? Es el acto mediante el cual un Estado que no ha firmado un tratado puede entrar. no ha firmado. Y la pregunta que yo hago en este momento es, ¿se requiere que haya entrado en vigor o no? Paulina y Giovanna. Paulina y Giovanna afirma que sí. Y necesitamos saber tus razones. Paulina. Shadi Montserrat. La... ¿Debe estar en vigor el tratado para que un Estado pueda adherirse? A ver, Sandra, por favor, otra vez la definición de adhesión. Acto mediante el cual un Estado que no ha firmado un tratado puede entrar a formar parte de él. ¿Quieres decir algo? Sí, que no se requiere. No, no se requiere. Solamente que ya haya sido firmado. Exactamente, exactamente. Se requiere solamente que haya sido firmado. Y no requiere que haya entrado en vigor. Efectivamente. ¿Puede existir, Shadi, un tratado en que no haya firmantes? Es decir, que solamente haya adhesiones. Pues digo que no, porque para la adhesión se necesita que ya no se puede un tratado que haya solo adhesiones. Por la definición de adhesión, ¿no? Que ya... el que ya haya sido firmado. Donovan, ¿podrá haber tratados en que solo haya solo adherentes? Ya tenemos la versión de Shadi, que es no, por la definición de adhesión, ¿no? Pues podría ser que sí. Pues puede ser que sí, pero Shadi dice que no. Tú dices que sí, digan por qué. Shadi dice que no y Donovan dice que sí. ¿A quién tendrá la razón? A ver, Shadi. Bueno, Shadi ya nos dio un motivo, ¿no? La definición de adhesión. Sandra, por favor, otra vez. Acto mediante el cual un Estado que no ha firmado un tratado puede entrar a formar parte de él. Un Estado que no ha firmado un tratado. Entonces yo estoy preguntando algo así como un tratado en que no hay firmantes, ¿no? Si puede haber un tratado en que no hay firmantes, solo adherentes. Stephanie. ¿Perdón? Bueno, tú eres el partido de Donovan, pero falta saber. Pero Shadi dice que no, ¿no? Gracias a la definición de adhesión, ¿verdad? Entonces tenemos Donovan y Stephanie en que sí, pero Shadi dice que no. Entonces necesitamos saber quién tiene la razón. Fernanda. Bueno, hay unos casos en los que la Asamblea General presenta unos proyectos y la adhesión está a libre albedrío de los países. Entonces sí puede haber tratados en que haya solo adherentes y no haya firmantes. El ejemplo que da Fernanda es aquellos proyectos de tratados aprobados en la Asamblea General de las Naciones Unidas que quedan abiertos a la adhesión de los estados. Por ejemplo, y alguien nos va a dar el ejemplo. Ana Fernanda, por ejemplo, ¿qué convención? ¿Qué tratado tiene solo adherentes? La Convención de Viena tuvo firmantes, negociadores y firmantes. Y la pregunta es, ¿qué? Stephanie. Es la Convención sobre Privilegios y Inmunidades. Excelente. Repite, por favor, Stephanie, ¿qué convención? La Convención sobre Privilegios e Inmunidades de la Organización de la Ya estamos. Ahora, los estados... refiriéndonos únicamente a los estados, negocian un tratado, firman un tratado, etc. ¿Qué ocurre si dentro del conjunto del tratado, dentro del conjunto de las cláusulas, tomando como ejemplo el conjunto de este tratado, ¿no? Este es el tratado X, que tiene sus cláusulas, ¿verdad? A, B, C, D, E, etc. Pero un estado no quiere obligarse por la cláusula D. Puede el estado de todas formas obligarse por ese tratado, pero sin obligarse por la cláusula D. Sí, sí. Donovan. No, perdón. Shadi, Montserrat. Repito la pregunta, Shadi. Este es nuestro tratado X que tiene las cláusulas A, B, C, D, E, etc. Pero un estado no quiere obligarse por la cláusula D. ¿Puede ese estado obligarse a este tratado X o no puede? Shadi, Montserrat, por favor. Pues yo digo que se puede. Tú dices que sí puede. ¿Y puede o no puede? Ok, vamos a tomar por cierto que puede. ¿Cómo puede? No sé si se entiende la pregunta, Shadi. Yo creo que sí, ¿no? Donovan, ¿cómo puede? Shadi dice que sí se puede obligar, ¿no? Un estado, pero sin obligarse por la cláusula D. Donovan, ¿puede el estado obligarse por ese tratado sin obligarse por la cláusula D o no puede? No puede, tiene que obligarse por la totalidad del tratado. Las demás cláusulas le super encantan, le fascinan, le beneficiarían enormemente, pero esa cláusula no. No quiero obligar por esa cláusula. ¿Puede o no puede? Ya cambié de opinión. ¿Cambié tu opinión? ¿Y por qué puede? ¿Y cómo puede? La misma pregunta, ¿no, Shadi y Donovan? ¿Cómo puede? Porque la adhesión tiene un carácter voluntario, ¿no? Sí, la adhesión es voluntaria, la negociación es voluntaria, la firma es voluntaria, todo es voluntario. Shadi, ¿cómo puede? Sí puede. Y la respuesta es correcta, sí se puede. Pero, ¿cómo puede? ¿Cómo se puede? Tocayo. Tocamos Tocayo, ¿no? ¿Cómo te llamas? Miguel. ¿Miguel nomás? Ah, no, no. Ah, Tocayo es Luis Manuel, ¿verdad? Sí. Bueno, hermano, Luis Iscariote. ¿Quién se llama Luis en esta? Luis Manuel y Luis, ¿qué? ¿Perdón? Luis Ángel. Luis Ángel, una disculpa, Miguel, no somos tocayos. Pero por poquito así somos tocayos porque estuve a punto de llamarme Miguel. Pero por razones del destino no me llamo Miguel, me llamo Luis Moreno. Pero bueno, Miguel, ¿cuál es la forma en que un estado quiere obligarse por el tratado de X pero no obligarse por la cláusula de? ¿Cuál es la forma? Pues la forma es que simplemente los, bueno, recibir la anuencia o el permiso de los demás estados de los estados firmantes para que nada más se adhiera a determinada cláusula. Jesús. Podría ser mediante la reserva. Exactamente, ¿cómo puede? Mediante una reserva, ¿verdad? Ah, bueno, yo estado sí me quiero obligar por el tratado de X, pero me reservo no obligarme por la cláusula D. Ahora, como bien dice Miguel, mi casi tocayo, ¿verdad? Esa reserva, primero, no debe estar prohibida. Y segundo, esa reserva no debe atentar contra qué. ¿Qué creen? ¿Contra qué no deberá atentar? María Guadalupe. ¿Contra qué no debería atentar esa reserva? Primero, no debe estar prohibida. Ahora, suponiendo que la reserva... ¿Podría ser, por ejemplo, un tratado bilateral no podría haber reserva porque el tratado no se... En un tratado bilateral la reserva se carecería de sentido porque pues, somos dos y ya negociamos cómo puede ser una reserva. Sin embargo, también hay reservas en tratados bilaterales. ¿Bilaterales? ¿No? Sí. sobre todo los tratados que se adoptan con los Estados Unidos de América. No sé por qué, pero hay casos. Pero para nosotros es absurdo que haya una reserva en tratados bilaterales. Karen, no carece de sentido. Ferdinando, ¿quieres decir algo? Sí, que solo cuando no vaya en contra de la esencia del tratado. ¿Cuando no vaya en contra de qué? De la esencia del tratado. De la esencia. Vamos a llamarle en la terminología. Es correcto. En la terminología de la Convención de Viena, que no vaya contra, no atente contra el objeto y fin del tratado. Que bueno, un término que usó Ferdinando, un término filosófico, ¿verdad? Que no vaya contra la esencia del tratado. Pero para nosotros, para efectos prácticos, para familiarizarnos con la terminología de la Convención, que no atente contra el objeto y fin del tratado. Hay otras reglas también, porque un tratado puede decir... se admite reserva sobre todo el tratado excepto sobre la cláusula D. Es decir, yo tratado sí permito reservas sobre casi la totalidad del tratado, excepto no admito reservas sobre la cláusula D. Entonces un estado que quiere obligarse por el tratado X pero quiere reservarse la cláusula D, no podría, porque se pueden hacer reservas sobre todas las demás cláusulas, ¿no? Bueno, podría elegir alguna de las otras cláusulas, pero esa no, porque el tratado dice que esa reserva no se puede hacer. Sobre esa cláusula no se puede reservar, ¿verdad? ¿En qué momento puede realizarse la reserva? Puede realizarse al momento de la firma, al momento de la ratificación, o en su caso, si es un estado que no ha firmado el tratado, es decir, que no participó en las negociaciones, ¿en qué momento serían? En el momento de la adhesión. Ahora, un tratado se negoció, se firmó y los estados manifestaron su voluntad de obligarse por ese tratado. ¿Qué pasaría si ese tratado no se registra en el sistema internacional, es decir, en el sistema de las Naciones Unidas? Claro, me refiero en especial, o más bien sobre todo, a los tratados multilaterales. Sin embargo, también los tratados bilaterales, voy a utilizar el término deben, con un poco de flexibilidad, incluso los tratados bilaterales deben, entre comillas, registrarse ante el sistema de las Naciones Unidas. ¿Qué pasa si un tratado que se negoció, se firmó, se ratificó, entró en vigor, etcétera, no se registró ante el sistema de Naciones Unidas? ¿Qué pasa con ese tratado? Luis Ángel, ahora sí, tocayo. La pregunta es, ¿qué ocurre a un tratado que no ha sido registrado ante la ONU? Tus asesores son lentos, ¿verdad? Sara, ¿qué ocurre con un tratado no registrado ante la ONU? A ver, ¿qué sanción invocarías para un tratado no registrado ante la ONU, Sara? ¿Qué sanción? Sí, Sara. Sara, ¿no? ¿Hay otra Sara? ¿Sí? Ah, perdón. Sara, tú eres Sara Monserrat, ¿verdad? Y eres Sara solamente, ¿no? Sara. ¿Perdón? Sara. ¿La pronunciación cuál es? Sara. Sara. ¿Con acento en la última? Sí, es la pronunciación H-A y es la pronunciación doble A. Ah, ok. Ah, bueno, me disculpo. Por... Entonces, Sara. ¿Es correcto? Sara. ¿Qué sanción tendrá un tratado no registrado ante las Naciones Unidas? Te voy a poner como ejemplo un comparativo. En la Liga de las Naciones Unidas ese tratado no tenía validez. Pero bueno, se flexibilizó la sanción y hay una sanción en el sistema de Naciones Unidas. Isabel Alejandra, ¿cuál será la sanción? Bueno, ¿quién sabe cuál es la sanción? Miguel. No puede invocarse ese tratado en el sistema de Naciones Unidas. ¿Qué tal si en el futuro ese estado o esos estados que no registraron el tratado pues tienen un litigio en la Corte Internacional de Justicia y la solución a su litigio se encuentra en ese tratado. ¡Ay, válgame Dios! No lo registré, se me olvidó botar al mensajero a registrar el tratado internacional. Bueno, esa es la sanción que no se puede invocar en el sistema de Naciones Unidas. Ahora, en la adopción de tratados internacionales, hay lo que se llama los medios complementarios, es decir, medios complementarios para interpretar tratados internacionales. ¿Cuáles son esos medios complementarios? Brenda. Sí, ¿cuáles son esos medios complementarios? Luis Manuel. ¿Son medios complementarios? Bueno, ¿quién sabe cuáles son esos medios? Tocayo. Los trabajos preparatorios. Las circunstancias de celebración de un tratado. Me concentro en los trabajos preparatorios. El ejemplo clásico parece una cosa coincidente, ¿no? Una cosa azarosa, pero el ejemplo clásico de medios preparatorios es los medios preparatorios para adoptar la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Y no solo eso, cuando entra en vigor la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, pues entra en vigor la norma de Jus Cogens, artículos 53 y 64. Y los estudiosos se preguntan, ¿cuáles son las normas Jus Cogens? Ah, pues ahí está la definición, artículos 53 y 64. Pero ellos, insatisfechos por generalidades, querían saber cuáles son realmente, cuáles son o cómo identificar las normas de carácter Jus Cogens. ¿A qué creen ustedes que acudieron esos estudiosos? Pues a las negociaciones de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, específicamente a los registros de las discusiones sobre los artículos que finalmente quedaron en los artículos 53 y 64. Y en esas discusiones se expresaron los delegados de los estados sobre lo que debe entenderse sobre Jus Cogens internacional. En esas negociaciones, en esos registros de las negociaciones, los estudiosos que querían identificar normas de Jus Cogens se dieron cuenta cuál era la motivación de los artículos 53 y 64 y cuáles menciones hubo en esas negociaciones para considerar normas de carácter Jus Cogens. Esos son medios preparatorios. Y bueno, dentro de las circunstancias también se habla del contexto. Acuerdos previos. Un ejemplo de acuerdos previos: actualmente está en vigor la Convención del Mar, la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, la llamada CONVEMAR. Esa convención, la Convención sobre los Derechos del Mar, es el resultado de una serie de conferencias internacionales y de acuerdos previos. Esos acuerdos previos pues forman parte del contexto, ¿no? También serían, podrían fungir como medios complementarios de interpretación de la Convención sobre el Derecho del Mar, que por cierto, seguro ya están enterados porque todos leen el boletín de noticias que reciben en sus correos electrónicos de Derecho Internacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue nombrado recientemente el hijo de Alonso Gómez Robledo, que escribió Jus Cogens Internacional, ¿no? Un estudio jurídico histórico. Su hijo Alonso Gómez Robledo Verduzco fue nombrado juez del Tribunal del Derecho del Mar. Ya había, son varios jueces, ¿no? Ya había un juez brasileño, un juez argentino, y a partir de estos días hay un juez mexicano, ¿verdad? Y bueno, es desde que, según leí en la prensa y seguramente ya lo leí en el boletín que recibieron, pues él dijo que desde que entró a esta facultad, porque es de esta facultad, su interés fue hacerse especialista, convertirse en especialista en Derecho del Mar. Qué suerte tuvo él de saber desde la licenciatura, saber a qué se iba a especializar, ¿no? Porque me pregunto si alguno de ustedes sabe, ¿no?, qué se va a especializar en el momento. A lo mejor ya saben, pero saberlo a una temprana edad, que es cuando uno estudia en la universidad, pues creo que es una ventaja enorme, ¿verdad? Pero bueno, continuamos. Ahora, los tratados tienen causas de terminación. Es el más común, el lógico es, pues vamos a terminar un tratado por acuerdo entre las partes. Ahora, en la práctica no se da eso de reunirse para revocar tratados. Ah, pues vamos a reunirnos para que este tratado ya no esté en vigor. En la práctica eso es, pues no conozco yo un caso. Pero bueno, podrían reunirse, por ejemplo, los miembros del TLCAN, ¿no? Estados Unidos, México y Canadá. Ah, pues ya no queremos que el tratado esté en vigor. Es una hipótesis, ¿no? Tendría que seguir las reglas del TLCAN. Una hipótesis que no creo que se vaya a cumplir, por lo menos en los próximos años. Lo que puede ocurrir es que se adopte otro tratado sobre la misma materia. Entonces, el grado de incompatibilidad entre el nuevo tratado y el anterior tratado será el grado en que el anterior tratado deje de estar en vigor. Pero bueno, eso es una regla. Pero hay formas en las que un tratado deja de obligar, ¿no? Es decir, hay causas de terminación de los tratados. Hay un listado de causas de terminación de tratados. Una de esas causas, solo voy a usar este ejemplo para ilustrar las causas de terminación de los tratados. Una de esas causas es la llamada, se me olvidó el término en latín, ¿no? Ya se me está olvidando el latín. Rebus sic stantibus o stantibus, no sé cómo se pronuncie, o cambio fundamental de las circunstancias. Es decir, que existe como causa de terminación de los tratados una que se llama el cambio fundamental de las circunstancias. ¿Qué es el cambio fundamental de las circunstancias? Pues una causal de terminación de un tratado internacional. Me pregunto qué podrá reunir las características de un cambio fundamental de las circunstancias, ¿verdad? Yo he buscado ejemplos, no he encontrado uno, lo cual me hace pensar que quizás sea o no lo he buscado bien, o en realidad los estados, aunque lo incluyeron dentro de la Convención de Viena, pues no son proclives, no tienden a no obligarse a terminar un tratado por un cambio fundamental de las circunstancias. Pero he pensado a veces que, bueno, también la fuerza mayor, ¿no? Pero cuando fue el terremoto de Haití, ¿no?, el reciente, me pregunto si eso no será un cambio fundamental en las circunstancias de acuerdos a los que haya llegado previamente. Me pregunto, es una pregunta que me formulo, sin querer afirmar que Haití pueda invocar o no un cambio fundamental en las circunstancias. Claro, ese cambio fundamental en las circunstancias no puede ser provocado, ¿no? No tiene que haber dolo. Es decir, yo he estado, pues ¿cómo le hago para no obligarme por ese tratado? Ya me obligué. Ya sé, pues voy a crear un cambio fundamental en las circunstancias. Es una causal determinación. Bueno, pues eso no es posible. Es decir, nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Es un principio de derecho romano, si no me equivoco. Pues el cambio fundamental en las circunstancias no puede invocarse ni para cambiar fronteras, ni en caso de que el estado que lo invoque lo haya provocado. ¿Sí me expliqué? ¿O no me expliqué? ¿Tiene alguna pregunta adicional? ¿No? Bueno, nos vemos la próxima clase.